El chino no nos vendió cosas. Ahí se supone que estamos al aire. Sí, sí, sí, sí, se escucha. ¿Estamos al aire? Acá vemos el... Genial. El hola. Habla... Es la apertura más chota de la historia. ¿Funciona? Funciona, funciona. Hago las presentaciones del caso, ¿no? Me parece que sí. Bueno, estamos acá. Por primera vez conseguimos un invitado. En realidad queríamos que el primer invitado sea él. Ahora le vamos a contar por qué. Esto no es demagogia, es verdad. Y invitamos a Lucas Lane. Sí, señor. Que venga a Digitales. ¿Por qué? Porque Lucas, para el que no lo conozca, quizás alguno se acuerda o probó o usó Flipsu el año pasado, el anteaño. ¿Cuándo lo usó? El año pasado. El año pasado. Usamos el anteaño. El anteaño. Que era una aplicación que te permitía hacer esto que estamos haciendo ahora de una manera genial. Porque sí, nosotros la extrañamos, nos hacemos cargo. ¿2012? Un poquito antes, no, 2011. 2011, 2011. Hago un paréntesis, por ahí se escuchan los gritos de fondo que es mi hijo. Sí, en otra habitación. La está pasando bien. Sí. Te diría, a fines del 2010 empezamos con Flips. Claro. Y bueno, y ahora está en We Hostels. Exacto. Y está de viaje siempre. Así que lo pudimos enganchar y estamos contentos de que está acá. Yo vivo acá por el búmetro, sería esto, que estamos bien. Así que si alguien tiene. Alguien está diciendo que no se escucha. Yo por las dudas lo voy a grabar. Ah, eso sería interesante. Y mientras tanto digo las vías de comunicación, como digo siempre, que son digitales.com, que todavía no está, pero cuando escuche esto alguien quizás en el futuro esté. Pues twitter.com/digitales, facebook.xler, también digitales. La idea es hablar con Lucas de un montón de cosas, pero no sé, quizás el tema de la semana. Sí, algo... justo una semana muy cargada, me parece que te sí, tocó. Sí. Sí, sí. Hablar en profundidad. Hablar en profundidad del espía. Ustedes son los que. Yo tengo mi visa de trabajo, ustedes son los que. Yo no puedo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Lucas no, se va para el país del norte. No se apagó ahí, no veo la computadora. No, está perfecto, está perfecto. Perfecto, listo, seguimos. Está perfecto, estamos al aire. Bueno, entonces no vamos a hablar mucho. Ustedes saben. Pero para que no lo sepa, ¿querés contra vos? ¿Querés que cuente yo? ¿Cómo querés? Quedamos. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó esta semana con el señor Snowden? Yo creo que después del segundo vaso de vino tenés que empezar vos. Sí, no, yo si querés te comento más lo de Apple, que me interesa. Dale, más. Dale. Que fue... Pero no sé si es más el tema de la semana que lo de los espías en Estados Unidos. Bueno, cuento muy rápido. Si bueno, dale. Que eso me parece es el tema más importante. Sí, la semana pasada se supo que mientras comemos unos chipás con vino, una cosa una mezcla rara, pero buenísima. Que la semana pasada se supo que Estados Unidos estaba, en realidad tenía una base de datos en la que acumulaba información de servicios como Google, Facebook, Twitter, se supone que dijo que no, y muchos otros sitios de internet. Si bien se sabía que a pedido lo hacían, sobre todo cuando sospechaban que alguien podía ser terrorista, lo que pasa ahora es que parece... Todo esto es incondicional porque fue una noticia de The Guardian que estaba accediendo a grandes paquetes de información. De hecho, Obama salió a decir que era así, que no tenía ningún problema en reconocerlo. Y lo que decía como para abrirse es, bueno, pero no están, no hay información de estadounidenses en esto. Con lo cual, no, hola, nosotros sí. Y además hay otros países que interactúan con esa base de datos, con lo cual quizás Estados Unidos no tiene estadounidenses, si lo quieren creer. Pero Inglaterra, de alguna forma se confirmó que Google estaba o tenía acceso a la base de datos, porque Google lo desmiente todavía, digamos. Mm. O sea, la información de Guardian primero decía que sí, pero oficialmente no hay nada, salvo Obama dijo genéricamente que bueno, que existe el plan. Pero... Y Mark Zuckerberg también dijo algo. Dijo que no. Sí, casualmente salieron dos comunicados calcados prácticamente de Google y Facebook diciendo que no era tan así en realidad. Incluso Google dijo... tituló con What the fuck o algo así, con bastante irónico para un poco sensible. O sea, terminó hablando el presidente. Y lo curioso es que a los tres días The Guardian publican el nombre de quién es el espía, con nombre, con foto, diciendo dónde está. Estaba en Hong Kong, es un pibe de 29 años, que es un técnico informático. Ese sí no va a conseguir ninguna visa de trabajo. Ese no está en problemas. Ni de turista, ni de turista. Ese está en problemas. Y entra por Tijuana. Lo que hizo el señor Snowden es... Trabajaba en Hawái, en una base de la NSA. No me acuerdo, la National Security, algo. Agency. Y medio como que se encontró con que tenía información que no le gustaba... Que le parecía que era importante hacerla pública. Un poco como Assange, si se quiere. Un poco. Y lo hizo. Dice que lo había pensado antes cuando trabajaba para la CIA. Esto es real, ¿eh? Parece que estamos hablando de Born Identity. Sí. Y pero que le había creído Obama y dijo, bueno, entonces le creo a Obama que va a cambiar. Hasta que no. Hasta que dejó de creerle y lo publicó. El tipo está en el horno. Posiblemente. Es un traidor para. Para Estados Unidos es un traidor. Ahora lo que me pregunto es, o sea, todos los que alguna vez, no sé, nos suscribimos a algún servicio en Estados Unidos, no lo pensamos. Estos datos que están acá, si alguien nos quiere usar, sobre todo un servicio de inteligencia y más de Estados Unidos, en algún momento tiene acceso. Quizás internamente y uno lo piensa y dice, bueno, no me importa, pero digo, no es algo que nos haya sorprendido tanto. Sí, que se dé a la luz, sí. Pero no que se pueda hacer, qué sé yo. No, para mí lo que tiene es que era la fantasía conspiranoide, sí, un montón, y se terminó confirmando. Agárrate, porque ahora el hombre no lleva la luna. Ahora no sé, todos los que tenían ganas de que alguna conspiración sea real, ya está, porque esto es real. De hecho, muchas de las cosas están asumidas por Estados Unidos. Si le queremos a la versión oficial, a la de Obama, sí, supuestamente lo que hacen es analizar el genérico de las llamadas, ¿no? Entonces, uh-huh, sacan algún patrón, sí, no sé, qué sé yo, un sector de Estados Unidos se comunica mucho con Afganistán, por decir algo. Sí, sí. Un país. Pero supuestamente como no. Más orientado a Big Data, decir, claro, así de procesar esas cosas y sacar patrón. Es lo que entiendo yo, que es lo que admitieron. Sí. Pero creo que hay un montón de gris que por ahora no nos enteramos. No está muy claro para el que esté del otro lado. Vemos que nos están escuchando y dice que se escucha muy bien. Bien, vamos. Dice muy bueno, oficialmente escuchando. No sé qué es. Pero a veces lo que decíamos, ¿por qué hacemos esto en vivo? Por eso. Que busquen Snowden, creo que es Edward Snowden. Las notas originales son de The Washington Post y de The Guardian, que la están rompiendo con esto, porque tuvieron acceso a un montón de información y seguramente se va a saber muchísimo. Y ahora más. El tipo estaba en Hong Kong, dijimos, ¿no? El tipo cuando sale un poco del closet de espía, estaba en Hong Kong, en una habitación de un hotel lujoso, decía eso, y supuestamente hacía 3 semanas que se había ido de Hawái, y le había dicho a la novia, me tengo que ir. Pidió una licencia en el trabajo porque tenía epilepsia y el trabajo le dijeron que sí, pero en realidad se fue para no, sí, volver. Bueno, está contenta la novia. Sí, la novia debe estar muy contenta en Hawái mientras su novio posiblemente no lo vea más. Igual tiene libre un grado de convicción de esa persona que sí, a nosotros, sí, se nos escapa, digamos. Es como dejar todo lo que tenés y sabés que no vas a volver nunca más. Sí, sí, sí, sí. Es muy loco. Él dice que no es un héroe, pero bueno, me parece que es interesante. Dice, seguramente se viene el guión de la película, sí, de como hay una película Assange que va a salir ahora. Ah, sí, perdón, Assange, paréntesis, que ahora está con Calle 13 en este momento, que no entendí el mix. Calle 13 está René reunido con él, haciendo preguntas por Twitter. De ese lugar salió un humo. Alguien lo asesoró de una manera rara. Pero está con. Ahora, venía para acá en el colectivo. No los veo compatibles. Puede terminar muy mal o muy bien. Algo falla. Saludos para Mar del Plata, nos piden saludos. Saludos para Mar del Plata, está saliendo muy bien. Gonzalo Benofi. Excelente. Vamos, bien. Excelente. Esto es interestelar. El otro día, a ver, no sé si va a aparecer hoy, creo que era de Colombia, Venezuela. Si es de Colombia, vos podés contar tu experiencia. No hay mucho para contar, Colombia. La verdad que no hice mucho. Si querés podés contarlo de Apple, que vos sos el experto. No creo. Igual lo que me da miedo es que no estamos aprovechando a nuestro invitado. Estamos como hablando del tema de la semana. Yo voy acotando. Después lo pregunto. Si querés contar de Apple y después vamos con él directamente. Bueno, dos veces por año, podemos decir dos veces, ¿no? Apple hace como un gran evento donde o lanza productos o es la cumbre de desarrolladores, que Apple tiene a suya, Google tiene a suya. Donde siempre, por lo menos, hacen un anuncio en cuanto a su sistema operativo de sistemas móviles, que es, digamos, que fue la estrella del último, pero también por ahí anunciar otras cosas. Esta vez anunciaron una nueva MacBook Air y una Mac Pro, que no sé quién la comprará, pero era muy linda. pero lo más interesante, o por lo menos lo que más llamó la atención, es cómo cambia el sistema operativo, que era el iOS 6, ahora pasa a llamarse iOS 7. El cambio de look, ¿no? Que durante casi 6 años se mantuvo casi igual, podemos decir. Sí, casi igual. Y ahora es como un cambio bastante importante, por lo menos a nivel estético, ¿no? Pasó a ser como todo un color medio pastel, una cosa media rara. Y yo lo que me preguntaba y le preguntaba a Lucas antes de que arrancáramos el programa. Fuera del aire. como se suele decir. Es cuánto le jode la vida a Apple con esto, ¿no? O sea, porque es cambiar toda la mecánica de menús y cosas que por lo menos se mantenían, más allá de que había mejoras, digamos. y en 5 meses llegás a cambiar una aplicación que tuviste no sé cuánto tiempo para hacer. Ah, es una buena pregunta. No, y aparte vos imaginate la cantidad de screenshots que están dando en la web, o sea, todos los screenshots que tienen las apps tienen que cambiar, todos del App Store, todos. O sea, muchas de las aplicaciones que se hacían también trataban de replicar lo que era la interfaz de iOS como para darle al usuario una experiencia más uniforme, y ahora van a tener que cambiar. Sí, arrancás con el iconito, que es lo más importante, ¿no? Que quede lindo, que quede pastel, que quede plano. Y después vemos. Y después, bueno, si se abre y se cuelga, no importa. Y es lo mismo que pasaba con las aplicaciones, cuando pasó al anteúltimo iOS, al 6, ¿no? Claro. Fue que tuvieron que cambiar lo del alto de la pantalla. Sí, con el iPhone 5. Entonces, claro, de repente los que tenían iPhone 5 se bajaban una aplicación y te quedaban dos bordes negros horribles arriba, uno arriba y claro, abajo. Claro, es una cuestión estética que queda feo, pero me parece que acá cambia un poco la mecánica, ¿no? Se parece, ahí por ahí me ayudas vos, Pablo, sí. Es más parecido a Android, no uso tanto Android. O sea, el botón de back y muchas cosas que... Y tiene algunas transparencias, no sé si lo viste, ¿viste algo? Sí, vi un poquito, digamos, tampoco... Pero lo vi estático, no vi nada, claro. Movimiento ni... Sin saber, que sí. Es lo que te decíamos antes, vos sabés de esto, yo digo, hay que sentarse como a rehacer todas las aplicaciones. Sí, hay un montón de trabajo. ¿Y eso? O sea, cada vez que actualiza Apple el sistema operativo, siempre hay que hacer cambios. O sea, siempre hay que hacer algún pequeño cambio, un ajuste o lo que sea. Este cambio más grande, hay que hacer un montón de ajustes. Sí, como de alguna forma no vas a arrancar todo de nuevo, o pensar la mecánica de los menús. Yo creo que igual eso de la mecánica, como que van a tener como un modo de compatibilidad, como nada, sí. que para las aplicaciones, porque si no se quedan de la noche a la mañana, se quedan con 0 aplicaciones. Claro. Sí, no les conviene a ellos tampoco. Entonces, y ese es lo que hace que el iPhone sea un buen dispositivo. Y eso te iba a preguntar. Para el que no tiene ni idea, ¿por qué Android es más complicado? Porque tiene un montón de opciones. Android tiene un problema que es cada uno de los fabricantes de dispositivos tiene que implementar un Android. ¿Sí? Y ellos como que están metidos en el loop. O sea, cada vez que hay que hacer un dispositivo, ellos deciden, bueno, vamos a poner esta versión de Android, y ellos como que la modifican y hacen cosas. Entonces, cuando empieza a haber un montón de dispositivos en el mercado que supuestamente son Android, pero tienen desde la versión, no sé cuál era la última de Android, pero la... Sí, Jelly Bean. Desde la 2.1 hasta la 4.2. Y dentro de todas esas versiones hay un montón de gente y están todos fragmentados. Hay un 20% que usa el 2.1, un 30% que usa tal cosa. ¿Y cómo haces ahí para desarrollar? ¿Pensás en la parte más baja de la pirámide? Exacto. ¿O y hay pensás algunos... ya el que tiene el S4 y decís, bueno, no, voy a hacer una aplicación para que el que tiene el top of the line pueda usarlo y sentirse un genio? Claro, pero ni siquiera, porque también hay teléfonos muy buenos que tienen versiones de Android viejas. Entonces, es como que no solo tenés que pensar cómo están las pantallas en Android, están súper fragmentadas, hay un montón de tipos, sino que tenés que pensar qué versión de Android vas a soportar, y como que te tenés que poner a trabajar. Hay un montón de frameworks que te ayudan a hacer eso. Pero igual, digamos, es un trabajo extra, es un trabajo tanto de diseño como de programación. Hay muchos teléfonos que necesitan sí o sí que la aplicación se vea en dos formatos. Por ejemplo, los teléfonos flip out. ¿Te acuerdas del flip out? Que ese que como que lo abrías. Sí. Ah, sí. Si vos no hacías que la aplicación se vea en dos vistas diferentes, es como que tenía que escribir de costado el usuario. Casi que se rompía. No, y también eso lo que genera, me parece, no lo sé, es que el estándar de las aplicaciones de Apple sea más fácil, digamos, al ser menos productos. O sea, vos desarrollás y a lo sumo tendrás, no sé, desde el 3GS en adelante, ya del 3 te olvidás, y la cosa más o menos funciona. Al tener que desarrollar para 20 teléfonos, inevitablemente bajás un poco la línea de cuán bien funciona ese. Y bajás la calidad, de última bajás la calidad porque no tenés tiempo infinito. Eso es. Entonces, no tenés tiempo infinito para trabajar sobre eso, y es muy desgastante también. Tendrías que tener un dispositivo, porque lo que tiene Android es cuando vos lo estás desarrollando tenés emuladores dentro de la computadora. Sí. Entonces podés ir probando cómo se va a ver en cada teléfono, pero cuando después vas al teléfono en sí, se ve mal. Y también por eso se... Porque anda mal el emulador. Siempre sale la nueva aplicación, sale primero en Apple o en iOS. Sí. La razón principal es esa, o sea, que funcione rápido, digamos, en algo que sabes que funciona, y después empezás a tocar para que... Puede haber varias razones, digamos. También la razón para salir en iPhone primero es también el tema de la monetización, digamos. Todos tienen la tarjeta de crédito cargada, o la mayoría, y es mucho más propenso el usuario de iPhone a comprar. Entonces, si vos tenés una aplicación que hace e-commerce... Sí, o mismo la aplicación, digamos, y, aunque sea una sola descarga de 0.99. Sí. Pero bueno, esas son básicamente la mayoría, las grandes diferencias entre Android, y Apple. ¿Cuál es, como usuario, digo, por qué algunas aplicaciones se quedan solo en iPhone y otras pasan a hacerse nativas o posta a posta para iPad? Viste que vos le podés poner 2X, y hay un montón que son así, y hay otras, hay muchas grandes. Por ejemplo, Foursquare no está para iPad. Claro. ¿Qué hace que sí? Bueno, que pero no? Igual ahí conceptualmente parece que no está mal, digamos, porque la idea es que vos chequees desde algo más. No, móvil, por eso, ¿no? Es un tema de concepto, de plata, de tiempo, de qué. Porque eso, hay varias razones, o sea, las aplicaciones que son muy sencillas, es fácil hacer un solo binario, me refiero a una sola aplicación, que cuando vos la instales se vea en múltiples dispositivos, o sea, tanto en iPad como en iPhone. Pero después, las aplicaciones más grandes, es como que vos tendrías, qué sé yo, en el caso de Twitter es casi igual la aplicación en iPad y en iPhone. Sí, sí. Pero si nosotros, por ejemplo, en WeHostels queremos hacer toda una experiencia nueva para lo que es iPad. Entonces ahí es como que ya estamos pensando en armar un binario diferente, una aplicación que se llama, en vez de WeHostels, se llama WeHostels for iPad. Claro. En donde es más grande. HD, como le ponen. Claro, no sé si ahora le siguen poniendo, pero antes le ponen HD porque HD. Retina y... Eso me suena como las cuentas de Twitter que le ponen el OK al final. Lucas Line OK. O sea, y en ese caso, si vos pones muchas imágenes adentro de la aplicación y la aplicación es muy rica, los binarios empiezan a pesar más de 20 megas. Entonces, cuando empiezan a pesar más de 20 megas, se requiere que el usuario esté con Wi-Fi para poder bajar ese binario. Claro. Entonces, tus downloads se disminuyen un montón. Porque el usuario está en el colectivo, o ve un Twitter y dice, uy, mirá, la app de WeHostels, me la quiero bajar. Y de repente ven y dice, uy, no, requiere Wi-Fi. Dice, no, chao. Igual acá en Argentina es muy difícil que con 3G te bajes, por más que sea muy liviano, me parece. 5 megas como mucho te bajas. No, pero la pones ahí, la estás bajando y chao. ¿Hasta 20 es el límite de qué? ¿De Apple? De Apple, claro. Apple, si tiene más de 20, te pide que estés con Wi-Fi. Claro, le notifica al usuario y dice, esta aplicación pesa más de 20 megas. Ahora no sé si ese límite habrá subido, pero bueno, es como que todas esas consideraciones te afectan en los downloads al final del día. ¿Vos podés hacer la misma aplicación para iPad y para iPhone? Sí, es un solo binario. Hecho, es un solo binario, y de hecho como que vos en el proyecto vos pones, esta aplicación se va a adaptar a iPhone. Sí. No, estaba pensando, pero me voy un poco de tema, ¿no? Váyase, es nuestro programa, vamos a hacer lo que quieras. Fluya. Si hay algún servicio que dé un buen servicio de datos móviles en la Argentina, me parece que no. En su momento, Claro, había ofrecido 4G, pero no sé cómo funciona. Estoy pensando en la gente que se quiere bajar. No sé, yo vine afuera y me estuve loco acá. De las grandes, me parece que... Anda muy mal, pero no, me parece que no, y que ya es un tema casi estructural. Sí, o sea, tienen que invertir y hay un tema de espectro. Hice varias notas sobre el tema, da para largo. Pero no tiene solución en el corto plazo. O sea, no es cuestión de poner antenas solamente. Lo que me pasó en Estados Unidos, por ejemplo, es que el Edge de allá me funciona como el 3G de acá, más o menos. Eso es más o menos la... Sí, increíble. No llegué a probar el 4G allá, pero no sé. No, el 4G yo lo sentí como que estaba conectado a la red de Wi-Fi de mi casa al lado del router. O sea, como que dije, toqué y dije, no, esto me parece que no está funcionando. Y no, o sea, y refrescaba Twitter porque pensaba que no se estaba conectando y era que me estaba respondiendo rápido. Era como... Sí, además, eso también conceptualmente son como dos cosas diferentes si haces una aplicación. O sea, para el tipo que está en Estados Unidos, la cantidad de información que puede manejar, desde bajar video hasta, no sé, o procesar información, es conceptualmente diferente a lo que podés hacer para una aplicación para acá, digamos. Que, no sé, pues bajar, no sé, texto sencillo y mucho más, digamos. Se complica un montón. Y acá también hay gente que, bueno, por ejemplo, yo ahora que no tengo un contrato fijo, no sé si hay tantos que tienen ilimitado acá, ¿eh? Pero si te compras uno de alta gama, casi que es, casi que una, sí, es una picardía no tener. Ahora es más difícil, hay muchos que ya tienen o tenemos como de rastre de hace unos años. Creo que ahora es más difícil comprar ilimitado. De hecho, en algunos países ya no existe más. Sí, vale como $400 si querés. Claro. ¿El ilimitado es en serio? Yo pagaba con personal blanco, salía 200 o algo así. Sí, no sé si es ilimitado ahora. Pero hay otro caso, AT&T creo que había bloqueado el ilimitado real. No, T-Mobile sé que tiene. Porque se le iba al demonio el pico de tráfico. Y te decía, bueno, los que llegaron hasta acá, ilimitado. De ahora en más, vemos. No sé si finalmente se hizo, pero tenía esa idea. ¿Qué sé yo? Sobre todo porque iba bajo la red. Complicado, el mundo de internet. O sea, si hay ancho de banda, la gente lo consume. Esa es mi teoría. O sea, el espacio se ocupa. El espacio se ocupa, no hay problema. Siempre va a haber un torrent o algo para... Pornografía, lo que sea. Ah, sí, sí. Che, y ahí en... Bueno, estuviste en varios países. Inglaterra, Estados Unidos, así como para los más del primer mundo, si se quiere. Sí. Ahí viste algunas apps o cosas que nosotros no hayamos visto. Que nosotros viajamos, tenemos la suerte de viajar. Pero digo... Algo que digas, esto está buenísimo para recomendarlo. No. Estamos bien, como que bien. No, no, lo que vi, o sea, es como que el ecosistema de startups es como que es bastante internacional. O sea, vos sale una app nueva, divertida, en India y acá te enterás a la semana, digamos. Porque nosotros estamos como en un círculo medio cerrado, ¿no? No es la mayoría de la gente. Claro. Tiene que cumplir algún requisito, como estar en inglés, que sea fácil de usar. Claro, y que haya tenido un poquito de prensa, un poquito. Sale. El tema de los juegos, por ejemplo, yo creo que ahí sí nosotros no estamos tan al tanto. Nosotros Candy Crush y. Sí. ¿Vos estás jugando? ¿Te vi o no? No, no, por suerte no me pegó eso. No quise entrar directamente, me parece. Yo no soy muy gamer de celular, ¿eh? No. Bueno, ¿decís juegos de celular o decís juegos tipo PlayStation? No, eso tampoco. O sea, nunca quise comprar una PlayStation porque sé que mi día estaría desperdiciado todo el tiempo. Sí, a mí me pasa a mí. Por eso estamos acá, quizás no estaría. En vez de hacer este programa estaríamos jugando a la Play. Vamos al FIFA 18. Estaba con un amigo y tenía PlayStation 3 y el God of War. Sí. Y es como que me puse a jugar al God of War. Hasta que no termino. Y hasta que no lo terminé, no me fui. Y lo terminé. Y me ¡vengo fui de ahí! ¿Tipo juegos o los juegos más sociales, digamos, tipo conectado a...? No, yo estaba hablando, en realidad, al principio estaba hablando de los juegos de iPhone, tipo Angry Birds y eso, digamos, tampoco... Sí, el Angry Birds lo jugué bastante, qué sé yo, cuando tengo tiempo libre, cuando me voy de viaje, en el avión, ponle y jugás un rato. Sí, sí. Pero... El avión es lo peor, o sea, no, puedes hacer lo que sea, tejer, si supiese, tejería. Pero después en el día a día no me copa, digamos. Lo que el tiempo libre lo uso para, no sé, me bajo artículos y voy leyendo en el colectivo, pero... Jugar, no sé, no me da. Sí. Pero sí veo en el colectivo, ves un montón de gente. Sí. Al Candy Crush, lo que sea. Y el tema este de los celulares más grandes, eso, yo lo veo un poquito más en algunos lugares de afuera, pero en general iPhone y algunos Android. Yo afuera veo todo iPhone, o sea. Claro. Sí. iPhone, se acabó. Después ves Android y ves. O sea, se empieza a ver ahora un poquito más de Android, o sea, con los últimos Galaxy. Porque son más high-end. O sea, hay buenas cosas. Yo la verdad que los últimos de Android me gustan, digamos, los últimos dispositivos. También, digamos, tienen. La pantalla grande, te digo, es atractiva. Está bueno. Puedes jugar un partido de pádel, pero, sí. No, pero es cómodo ver algo. O sea, sobre todo me pasaba con. O sea, lo probé con el S3 y comparé con el iPhone 4. Y la verdad es que está bueno, ves más tweets, o sea, lees mejor. Son cosas básicas. Es cierto, como decía Steve Jobs, que por ahí en la mano no te entra y el pulgar no llega hasta arriba. Pero, qué sé yo, no sé, está bien en el bondi, puede ser, estás en tu casa. Steve, me la voy a rebuscar, no te va a ¿Y ustedes cuando tienen que desarrollar, le dan bola a qué? O sea, que es, no sé, usabilidad, que el diseño la rompa. Nosotros tratamos de hacer un balance entre el diseño y la usabilidad, digamos, porque en realidad nosotros somos una app de booking. Claro. Al final del día, digamos, la persona que entra y se baja a WeHostels quiere hacer un booking y quiere encontrar el mejor precio. Entonces, algo fácil. Es lo que pasaba también con Flips. Lo que pasaba es que vos apretabas un botón y estabas saliendo al aire en tu cuenta de Twitter. ¿No? Que es algo que no logró nada, ni siquiera estábamos utilizando. Hola, Mixler, copaste. Sí, puedo decir que están escuchando. Mirá, todo puede ser. Pero eso de la facilidad, volviendo un poco a Flipsu, ¿Era un eje que buscaban? No. Flipsu era... Simple. Preguntale, o sea, con Darío empezamos y fue... Bueno, ¿qué va a hacer Flipsu? Con un botón transmitís en vivo. Ponés tu cuenta y un botón y estás en vivo. ¿Y en Edge podía transmitir bien? En Edge, no el Edge de hoy en día, porque en esa época... En aquel momento andaba. En ese momento andaba. Tenías que tener un Edge, digamos, obviamente tenías que tener buena señal. Eso, sin lugar a dudas, pero andaba, ¿eh? Y de hecho, lo que habíamos hecho con Flips era que desde el iPhone No sé si vieron alguna foto en mi Twitter que estaba como con una cacerola. Sí, lo vi. Vamos a hacer una jaula de Faraday. Lo vi, buenísimo. Entonces hicimos que, como que empezamos a transmitir desde afuera de la cacerola y lo metíamos dentro de la cacerola y tapamos la cacerola. Entonces supuestamente simulábamos el corte de conexión y entonces lo volvíamos a sacar del celular a ver si reconectaba y seguía en vivo. Y sí. Que tenía una caché de unos segundos. Claro, entonces lo que habíamos hecho era eso. Justamente se almacenaban los últimos 10 segundos y después se publicaban a la gente. Y nada, si se cortaba dentro de esos 10 segundos, el oyente ni se enteraba. O sea, acá, servía mucho para recitales. Sí. Y después que como que en un... Que hasta la cancha de Boca tenía la peor señal de 3G de la historia de la humanidad, más o menos. Sí. Ahora mejoró, creo, pero en su momento era terrible. Sí, eso no sé muy bien cómo... Bueno, yo de la cancha de Boca tuve bastante problemas con el iPhone. Pero con también Android... Es una mole de cemento, o sea que no sé. Sí, la verdad es que mucha no sé. Gente en un mismo lugar, también eso... Eso es complicadísimo, o sea, es como que la gente se queja y no sé qué. Yo laburaba en una telco antes y... Se cae siempre. No hay solución. Todo lo que es el espectro electromagnético, digamos, como, es una locura. Como... Lo mismo el Wi-Fi, o sea, en el I.O. de Google, que yo fui tranquilísimo, dije, voy a transmitir tranquilo con mi computador, el Wi-Fi no se va a caer nunca. No te miento, 15 veces claro. El Wi-Fi. Google, digo, o sea, si Google se le cae el Wi-Fi, ya está, listo, perdí. En general se cae el DHCP, nunca se cae el Wi-Fi en sí. No importa. O sea, a nivel usuario, usuario, no estoy conectado. O sea, quiero mandar un tweet y no lo estoy mandando. ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué es DHCP? A ver, porque No, DHCP es el protocolo para adquirir IPs dinámicas. Oh. Entonces, lo que siempre falla en los Wi-Fi, eso es así. Viste cuando vos vas, te metes en los en el subte y decís. Subte sí, Wi-Fi y ves que hay full de señal. Me cansé, ya no intento más. Bueno, cuando vos le das, es como que hace así y se queda ahí tonto. Sí. Y no pasa nada, es que está tratando de adquirir un IP y para poder conectarse al tomate y no. Nada. Bueno, otra boludez de ahora del viaje que hice, pero me llamó la atención. En el estadio de Golden State Warriors en Oakland, sin problemas. O sea, tuve todo el partido conectado y estaba, no en la popular, estaba más arriba de la popular. Un poco más estaba fuera del estadio, casi. Que capaz que tenías una antena en la nuca, así. Pero el Wi-Fi nunca se cortó. O sea, no sé, tuiteé 10 fotos, perfecto. Con lo cual no sé cómo es. Absolutamente verdad. Y de relacionado con esto que hablamos de Android y iPhone. Los otros sistemas operativos, tipo Windows, Phone... Mira, te digo lo que está pasando en esa área. Claro, eso. ¿Cómo lo ves vos? En esa área es... Lo que, o sea, viene una empresa grande, vamos a decir Foursquare, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno... Hagámosla también. Vamos a hacer una app para Windows no sé qué. Windows Mobile. Sí. Entonces van... Windows Mobile que lo quedó en el tiempo, ¿no? Va con Microsoft. Windows Mobile era esa porquería. Sí, la anterior. Entonces van y le dicen a un desarrollador, mira, esto es lo que hay. Ese desarrollador se da vuelta, va y le pide a Microsoft, tipo, che, ¿vos querés sponsorear el desarrollo de Foursquare? Lo mismo pasa con BlackBerry. O sea, nadie lo habla esto. Lo dice. No, igual lo sé. Pasa. Son los que van a buscar a las empresas en vez de que sea al revés. Claro, o sea, dicen, bueno, BlackBerry, ¿vos querés que Twitter esté para BlackBerry? Pagate el desarrollo, mínimo. O sea, claro. Yo te puedo dar un poco de ayuda, logística. Bueno, en el caso de Flipsu, nosotros no podíamos, o sea, nadie le importaba Flipsu para BlackBerry, claro. Pero bueno, en aquel momento, poner hace 2 años, BlackBerry en la Argentina, que sé que igual no era el foco de ustedes, pero yo no tengo idea cuánto tiempo te demanda hacer algo desde cero. Poner a grosso modo que son 3 meses, 4 meses de laburo. Mirá, ¿hacer algo para BlackBerry específicamente? Para BlackBerry más, debe ser 3-4 meses. Está bien, 3-4 meses. Porque me llamó la atención, Foursquare tardó un montón. Y está bien, podés decir, quizás no es el masivo, pero ¿cuánto te puede costar Foursquare, que tenés millones en el banco, invertir y tener eso? O mismo Windows. Sí, pasa que es como, no es el futuro, no les interesa, ¿viste? Está ahí. Y estamos hablando además de aplicaciones ultra mega reconocida. Claro. Si sos una idea, te vas a arrancar por ahí. Yo nunca lo dije, pero yo hice una versión mínima de Flipsu para BlackBerry. O sea, funcionaba en un tipo de BlackBerry y funcionaba con un audio a 8K. O sea, era si lo tenías, no sé. El hombre de hojalata era. Max Headroom era, ¿viste? Pero está bien, en principio te tienen que ir a buscar. Es al revés, claro, que lo que pasa. Claro. No te vas a poner a. Salvo que sea algo que requiera. O sea, que sea un producto que sea para el típico usuario de BlackBerry. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué Android? Porque Android al principio también tenía cero usuarios. Pero bueno, tenía, tenía Google atrás, que es un detalle. Tenía Google y pero bueno, hasta Microsoft. Las SDKs tienen mucho peso también, ¿eh? O sea, las interfaces de desarrollo. Yo creo que otra de las razones por la. O sea, la gente empieza a hacer aplicaciones en iOS porque el Xcode, que es la interfaz sí, para desarrollar. Ese que te bajas por $100, para decirlo mal. Y es muy fácil. Sí. Es muy fácil. O sea, vos tirás un botón, todo visualmente y nada, agregás un poquito de código y ya tenés una app que funciona. O sea, un ¿Y botón. En el caso de Google no es tan así? Y en el caso de Google es como que bajaste. Ahora, hace poco, sacaron una nueva interfaz de desarrollo, pero antes usted tenía que bajar un programa y a ese programa aplicarle un plugin y después de que le aplicabas el plugin tenías que ir y las interfaces visuales las editabas a mano, o sea, con un archivo de texto escribías y con el cual tenía, tipo TXT. Claro, tipo TXT y te iba apareciendo nada, ahí no era como Dreamweaver, si, para claro. hacer la analogía con la web. Sí, sí, no, está bien. No, el tema es ahí, ¿cómo pueden hacer Microsoft o otras que aparezcan en el futuro o Nokia o lo que sea, que quieran desarrollar su sistema operativo, si no tienen detrás toda una tienda de aplicaciones? Están complicadas. O sea, están complicadas. O sea, para mí esa carrera ya está perdida. O sea, ¿sí? ¿Ya está? Ya está. Que está. Le decimos a Microsoft, o sea, abandonar. iOS y Android. Yo, o sea, yo lo veo tu rule y no mal. Está malo el sistema. Está bueno. O sea, está sí. bueno y tiene realmente como que me parece algo disruptivo. O sea, ellos tienen esos live icons, digamos, como el, que... sí, está bonito. A mí la interfaz me gusta. Faltan apps. Exacto. Pero ya está, viste, como... Por otro lado, también hay que decir del público general. ¿Cuántos sí. usan muchas aplicaciones como nosotros, digamos? O sea, la gente común entre... Yo creo que la gente común que tiene un iPhone se baja una locura de aplicaciones. Nosotros somos medio selectivos. O sea, porque estamos acostumbrados a ver tantas apps que decís, ah, esto es una caca, perdón. Después de la caca, lo mantienes apretadito y le das a la cruz. O sea... Sí. Sí. Bueno, pero en última instancia eso no puede jugarte después mal para que funcione mal el iPhone, por ejemplo. ¿Sí? No, pero porque me parece que lo que pasa es, el otro día, no sé, X persona que es cero tecnófila me dice, che, mirá, ¿qué celular me voy a comprar? Tengo este, este y este. Era algo BlackBerry, Android, sí. Acá el iPhone se consigue. Era para más se de consigue entrada. En mercados sí, no pero oficial. No, era de entrada, un celular de $1,000. Sí. Mil, cualquiera que quiera un iPhone, vendo el mío. Bueno, después hablamos. Después hablamos. Y le preguntaba, ¿pero para qué lo querés? Era para chatear, sí, para alguna cosa más. Y la verdad que le alcanza, que le sobra con un BlackBerry, con incluso unos BlackBerry viejos le alcanza. Sí, sí, sí. Muchas veces es para. O sea, nosotros sí usamos la aplicación, la última, lo último. Pero porque somos fanáticos, tampoco sí. lo necesitamos. Pero yo creo que después es un camino de ida, igual, ¿eh? Es un camino de ida, porque. Sí, después no podés volver para atrás. Un flaco que usa BlackBerry y se pasa al último BlackBerry y no sé qué, y tiene un poquito más de apps y lo que sea. Ese flaco agarra un Android, un Galaxy sí, S3. No vuelvo nunca más. Gracias. Y hace patito mucho. Con el BlackBerry en el medio de la cara, ¿entendés? O sea, no volvés, no volvés. Sí, sí. Pero bueno, los ojos, decís, ah, no estaba ciego, ¿no? Bueno, pasa un poco con los productos Apple también, para los que nos gustan. Sí, bueno, ahora Android, ¿vos sentís como que alcanzó un poco a, sí, a Apple? Sí, con el tema con visual. Con la interfaz. Sí. Lo que el otro día vi la retina y volví a mi MacBook Air y también me dolían los ojos. La retina. ¿Para tanto? Sí. Y lo pasa que te quedás ahí un ratito y de repente cambiás al otro. Es algo que... Es de costumbre. Sí. ¿No te pasa a veces que estás con HD o...? No tengo Kindle. Bueno, yo leo mucho en el Kindle, ¿viste? Sí. El nuevo. Sí, sí, sí. Que tiene luz. Paperwhite. Es que tiene el Paperwhite. Buenísimo. Me encanta, ¿eh? Lo súper recomiendo. Es Touch. Bueno, excelente. Y estoy leyendo y como la letra es más grande. Y estás ahí, ¿eh? Sí. Y de repente como saltás al iPhone porque te llega un mensaje de texto y es como... Y eso que eso también es Retina Display. Igual claro, tal cual. Imagínate si vos estás trabajando en una computadora, no sé, 8 horas al día con Retina, bueno, te puedes mirar tu iPhone y también... Bueno, ahí tenemos una Pixel que la probé bastante y está bueno. O sea, ves mucho más lindo. Pero quizás es cierto, como decís vos, o sea, no trabajé 8 horas. La verdad es que no veo una diferencia tan abismal. Claro. Se ve más lindo el icono, mejor definido. Sí, sí. Entré a InFocus o cualquiera de los bloques de fotos y te caes de espaldas. Sí, sí. Pero después, para el resto de las aplicaciones... También hay muchas aplicaciones que no están hechas para monitores de tipo Retina. Retina, eso... bueno, eso es... ellos hicieron como un hack en Safari. para que mejorarlas automáticamente. Claro, porque vos tenés una imagen ahí, el Retina Display te la pone así chiquitita, sí, ¿no? Un iconito de 25x25 en Retina es un punto. O sea, no sé, viste, los flacos tuvieron que hacer como eso. Creo que vos podés... En algún punto no pasa como pasaba con las cámaras de fotos, en algún punto que, bueno, no son 10 megapíxeles, son 70 megapíxeles. Y ya está, digo, yo no lo veo la diferencia. Todavía no, porque... Salió la del iPhone que tenía 5 y boom, ya está. Pero bueno, no sé, por ahí me parece a mí. Yo creo que la historia de las cámaras digitales también fue una vida muy exitosa y muy corta también. Porque ahora, fíjate, la gente que tiene celular, yo me voy de viaje y sí, llevo el celular, no quiero andar con la bocha esa al costado. No. Claro. Yo creo que ya murió la cámara point and shoot, creo que murió. O sea, que quiere una cámara buena, tendrá su reflex, sí, con su gran lente, que es lo que te hace la diferencia. Y después yo a los lugares que ya conozco, no llevo. A mí me gusta mucho sacar fotos y eso. A los lugares que ya conozco no llevo cámara reflex, que la tengo, me encanta. Pero es que es un a los que no conozco, digo, vamos a dar una oportunidad. Después me doy cuenta que la mitad de las fotos las saqué con el celular, que cada vez saca mejor. Sí, está el viejo adagio de la fotografía, que es... La mejor cámara de fotos es la que tenés en el bolsillo. Tenés en la mano y saca súper bien. Y bueno, ni hablar los nuevos iPhone, los nuevos Android, la rompen. Sí. Bueno, en eso Nokia también es muy buena, la cámara de Nokia. Pero yo creo que, la rompe. Por un lado tenés lo que sacás, y después es ya las aplicaciones que tenés para mejorar esa foto. Digamos. Uh-huh. Ya la foto original es como una etapa más, o sea, no es lo más importante. Lo más importante es cómo la editás después. Digamos. Ya, o sea, ¿cuánta gente sube a Instagram las fotos sin tocar? Sí. Casi nadie. O no sé, lo hablo sin ninguna estadística, sí, de nada. Pero para el virus te hablo de... No, estaba muy feo, pero lo terminamos. ¿Sabes? Sí. No estaba tan feo. Al fin sí. No, tenés que abrirla. No, pero sí. No, este es un truco. Si eso la abrís así, está abriendo un premio. No. Mirá. Muy bien. Está bien, ahora saqué el corcho, así que. Está bien, pero si no, que tenés que andar ahí cortando la partecita de arriba. Está muy bien. No sé dónde quedó el. Sí, y poné para desarrollo. Saca corchos. ¿Para desarrollo? Sí. ¿Cómo ven ustedes cosas como lo que se hace para tele, tipo Smart TV, eso? Tiene algún. Es súper. ¿Y sabés qué? Eso del. También del iWatch, viste que van a hacer como el reloj. iWatch, Google Glass, todo eso. ¿Es muy de mediano plazo? Hablemos de Google Glass, eso es buenísimo. ¿Te pareció? A mí me parece que es buenísimo, pero. Como que me parece que hay poco lugar para apps. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de probarlo. Con Firt. Que le están quemando la bocha, me incluyo. Perdón, hablo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, si te queremos liberar el tiempo, nos quedan 5 minutos. Si tenés 10 minutos más, sí, hacemos sí, 15 minutos. Nos quedan 10-15 minutos. Sí, a Firt, que le quemamos la cabeza. Porque, para que no lo sepa, Maximiliano Firman es desarrollador y cayó entre los 2000 que tuvo acceso. Y lo probé la semana pasada. Abre. No hizo ruido. No sé, ¿vos lo probaste también, Lucas? El Glass. No. Pero sí me parece que. O sea, más allá de lo que pueda llegar a ver a través de ese pedacito de vídeo, sí, me parece que hay algo, digamos, ¿no? Sí. Me parece que puede ser un buen complemento si lo hacen un poco más fachero. Sí, sí. Parece que tenés un problema en la vista. Sí, sí. Sería un buen. O sea, me gustaría integrarlo con mis Ray-Ban, digamos, pero no. Claro. Sí, tiene que ser algo como que no sepas que lo estás usando, digamos. O sea, que sea como un complemento. Yo lo que pensaba, así como está ahora, que se ve que tenés algo raro puesto, me parece súper práctico, bueno, para hacer viajes largos. Tenés el GPS acá mirando ahí al toque, tenés toda la info ahí, no jodes a nadie. Pero la verdad, que para andar por la calle. No es raro estar mirando, porque la gente que ves que lo está usando está como mirando para arriba, no entendés. Sí, igual está peor, medio Kitchener ahí para claro, sí, sí, sí. Esto, medio en diagonal para arriba. No hay manera de quedar canchero, yo me saqué 18 fotos, todas quedan como un goma absurdo. Seguro que Google, o sea, no investigó nada si eso afecta long term, no. Como tu ojo va a quedar chingado. Sí, yo creo que en el long term, o sea, en 2 meses queda chicato. Bueno, para mí esa es la clave, o sea, ¿qué puede pasar a mediano plazo? Ni idea. Uh-huh. Y la posta es, hay que ver qué aplicaciones se hacen, qué sentido tiene. De vuelta está $1,500, sí, no es por el, ahora, o sea, tan accesible. Seguramente va a bajar. Esa es la Explorer Edition, Pero que igual es un prototipo, tiene fallas, tiene un montón de cosas. Pero es como si vos, seguramente si es algo más chiquito que lo podés poner en el lente. Eso te engancha más que cosas como, no sé, Smart TV o... Lo veo como una herramienta de productividad también. O sea, siento que es eso, porque estás en el trabajo y estás en un ambiente safe en donde... Sí. Sí, acá podés ver lo no que te puedes manotear el... Aparte quedás grabado, ¿viste? Y estás ahí como... Uy, no, pará, flaco, que viene a robarte, no. Pero sí, por ejemplo, siento que puede ser un buen complemento de tu Android, ¿sí? O sea, creo que ahí Google puede ganar una batalla copada, ¿entendés? Como herramienta de productividad, que vos te sentís medio cyborg, digamos. Sí. Estás ahí como con una pantallita en la cara y tu celular abajo si quieres mirar un poco más. Igual llama la atención que Google no haya dicho ni una palabra en su última cumbre de desarrolladores si es que le ponen alguna ficha a futuro. No dijeron nada. Dijeron, lo tenemos ahí, y no, ni siquiera si vamos a mejorar algo. Por eso, para mí, es... como que la disrupción está, no saben muy bien qué quieren hacer con eso y para dónde lo quieren llevar. Me da la sensación. O sea, no creo que la gente lo use mainstream. Que sea masivo. Sí, no. Puede ser igual, ¿viste? Son estas cosas que te digo cuando vos adivino, pero. En Estados Unidos puede ser que la gente. Me suena raro, pero. Acá no me imagino, en el colectivo. Con, no, bueno, pero cuando hablamos de. No sé, el 15. 1,70. Al 60, ¿dónde vas? Mirás a ti. No, pero. Es raro. Bueno, pero igual es todo como un proceso. Bueno, o sea, ahora los celulares tiene todo el mundo. Bueno, quizás la analogía es con el tema del reconocimiento de voz y Siri o ahora Google Now. O sea, que por lo menos en Estados Unidos vi y es algo común hablar al teléfono y decirle, no sé, preguntarle algo y te conteste. Y si lo pensabas hace dos años acá, decís, este boludo está hablando con el teléfono, es un tarado. Pero también, ¿ves? Eso es un caso particular porque yo creo que el triunfo del celular es que es mute. O sea. Vos cuando estás con el celular, estás así, estás en una reunión y estás tirando mensaje. Y estás así, y estás en el colectivo y estás tirando mensaje. Te parás en la esquina y mirás Twitter. Sí. Lo que tiene Siri me parece que es más algo que se usa en ciertas circunstancias. Puede ser para hacer un dictado, todo el voice recognition, no me refiero solo a Siri. Sí. Y cuando tenés las manos ocupadas, pero también, viste, es medio raro. Yo no creo que la adopción de Siri sea tan grande. No, yo pensaba como vos, pero ahora en este último viaje, no sé, por lo menos lo vi a mi hermano que está todo el tiempo preguntándole cosas. Tipo, no sé, veía algo en la tele y decía, no sé, ¿cuándo es el próximo partido de San Antonio, por ejemplo? Claro. Y al toque le contestaba. Y la verdad es que es más fácil conceptualmente preguntarle que escribir en Google. Ah, puede ser. Y hay un montón de esas cuestiones que se resuelven con el tema de la voz. Pero bueno, la gente hoy no lo tiene tan incorporado, sobre todo acá. Sí. No, y aparte Siri acá, no sé cuándo le... ¿Tiene español? Sí, sí. Funciona bastante bien. Sí, sí. Lo que mejoró muchísimo también es Android en eso. El reconocimiento de voz es espectacular. ¿Es el que usan en el Search también? Sí, y el Search también. Funciona siempre mucho mejor en inglés. Sí. Pero la verdad que eso anda bastante bien. Leo unos mensajes, como se dice. Sí, muy, muy bien. Nos olvidamos de que hay... Es que nos enganchamos en la charla. Veo a mi hermana, mira ahí. Sí. Primero Gonzalo Benofi, que es desarrollador, dice, como desarrollador Android, la fragmentación es un dolor de cabeza, que es lo que decíamos antes. Que trata de hacer las apps compatibles para teléfonos y tabletas, pero una sola app. Lo cual es un bolonqui, ¿no? Dice que con los teléfonos Google Edition quieren bajar la fragmentación, que es el Nexus, ¿no? El Google Edition es Nexus, etc. Y Chuiti Férez, que no suena, ¿no? Sí, el apellido me suena. Dice que acá en USA, en Estados Unidos, ¿no? Acá en Estados Unidos, internet ilimitado, nunca llegué al límite de datos, ni me acuerdo cuánto es. August Tonet nos dice que le cuesta acostumbrarse a usar Siri o elementos similares. Y desde Londres, Nacho Román dice que Siri trabaja para la NSA. Nacho, nos está escuchando de allá, son las 2 de la mañana. Nacho tiene que dormir. No me sorprende igual de Nacho. Gracias, Nacho. Lo conocí en su juventud, Nacho, pero... Acá yo uso Siri para escribir tweets. Bueno, Florencia, que es un personaje. O sea, Florencia no sos la media. Es un personaje para bien. Sí, nosotros la queremos mucho, pero no es el promedio. Yo uso Siri para escribir tweets. Real, pone. No. Flor, no sos el promedio. Nadie. Bueno, yo nunca en mi vida usé Siri. No lo usé una vez para probar. ¿Cómo decís? Si hashtag. Pound. Pound. Es numeral, no me acuerdo. O use hashtag, no sé. Sí, no sé. Bueno. Hash. Bueno. Flor de Sino, Pound es el asterisco. Sí. Bueno. Sí, para mí sí. Ah, Pound es asterisco, verdad. Me pasa algo con este vino, este sí creo que está mal, ¿eh? pasa algo con este vino. A ver. No, porque nos pasó parecido cuando abrimos el primero y después ya lo terminamos y ya no. Sí, tomamos un vino que si mañana no sobrevivimos fue por culpa de vino. No vamos a decir ¿Cómo se le dice al que cata vinos? Sommelier. ¿Sommelier? Sommelier, sommelier. Es otro buen invitado. Es diferente el vino, o sea, es otro. Sí, pero por lo menos el shock cuando lo sentí por primera vez. Es un varietal de. Sí, me suena. Ah, está bien. Ya perdió la capacidad de decir. Tengo las palitas azules, ¿viste? Está bien, está bien. Acá nos siguen escribiendo, pero bueno, no nos queda mucho tiempo. No sé, ¿qué, le preguntamos algo a él? ¿Querés que le decimos? ¿Tenemos algo más de carpeta de la semana? Parece que no, ¿no? ¿Había algo más de loco que haya pasado? Yo no me acuerdo. Urgente, nada. Porque la verdad que fue lo de. Ah, rapidito lo de. Esta semana salió la PlayStation. Anunciaron la PlayStation 4. Contame eso, que hubo ruido ahí como que dicen que ¿cómo se llama? A la Xbox. A la Xbox, tipo. Sí, lo interesante fue en la E3, fue el lunes. Sí. Y a las 12 del mediodía de Argentina, Microsoft anunció la Xbox. Sí. Y a la noche de Argentina, a las 10, yo soy independiente, estaba sufriendo en ese momento con el descenso al mismo tiempo. Sony lanzaba la PlayStation 4, en realidad la había presentado en febrero, pero sin mostrarla. Claro, sí, presentó algo que iba a haber. Llevó gente a Nueva York todo y no había nada. No había nada. Ahora sí, en Los Ángeles la mostró, es muy parecida a la PC2. Sí. A la vista, obviamente. A la PC3, perdón. Sí, a la PC2 también. De hecho, hubo muchas comparativas con la PC2 a la de visual, ¿no? Sí, sí, sí. De diseño. Obviamente es una nave, no hay que. Para mí la PC3, yo coincido con ustedes, yo no tengo consola porque no saldré de mi casa. La realidad que tienen los videojuegos ahora. Sí, esa es la diferencia. O sea, ¿se nota de la 3 a la 4 cuál es la diferencia? Yo en algún punto te das cuenta. De la 2 a la 3, veías un partido de fútbol y decías, en la tele también. Sí. No sabía si era un partido real o si era un fichín. Pero ya después me parece, ya no sé cuánto lo podemos jugar. Digamos. No, yo lo que vi de la 4 es pueden seguir, Esto no va a terminar nunca. O sea, obvio. No es el fin de la historia. No, es parte de la gracia. O sea, aparte. El otro día viene mi sobrino, ¿no? Me dice, no, Luca, mirá el jueguito que tengo. Entonces me dice, Super Mario 2. Sí. Entonces yo me imaginaba. Claro, básico, 2D. O sea, Mario me iba ahí con el rojito, no sé qué, y sí. Luigi de blanco. Y me puso el coso y tiene 3D. O sea, es la Nintendo esa portátil. Sí, a la que tiene 3D sin anteojito. Sin anteojito, 3D, no sé qué. Yo ahí jugando a eso, sí. Perdí, obviamente. Un papelón, le había dicho a mi sobrino que sabía jugar. Pero, o sea, nunca va a terminar. Siempre va a haber algo más. A mí me parece, con el tema ese, yo jugué en la PlayStation 3 al Hitman, el último Hitman. Sí, tremendo. Tremendo. Era como. Abro un paréntesis. Sí. No sé si vieron el proyecto de Kickstarter de realidad virtual. Digamos que eso sí me parece un paso más a lo que estamos acostumbrados hoy. ¿Qué es? Jugar el mismo fichín, pero con el famoso casco, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en realidad virtual. Que ibas a Monroe y Cabildo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, la diferencia es que vos el piso es como móvil. Entonces vos caminás y caminás, digamos, dentro del juego, digamos. Que ya es algo físico, a diferencia de utilizar como una cinta, digamos. Es como una cinta, pero en realidad no es una cinta, es como una especie de. Como un metal, pero en el que, no sé, como que te puedes deslizar. Sí. Pero ya conceptualmente ahí ya es otra cosa, digamos. Es como estar jugando, no sé, al Laser Games o a. Laser Games. Laser Shot se llamaba. Bueno, a eso. En La Valle, Florida. Sí. Ahí sí me parece que es un paso más el tema del juego, así como concepto, digamos. Sí. O sea, es. Y ahí ya no sé. Ya tenés que tener, no sé, un seguro médico para jugar esos fichines. Sí. Imagínate vos corriendo, no sé, en una guerra, digamos. Sí. A mí esas cosas, yo siento como que nunca van a terminar de ser. Digamos, la Wii me parece que lo hizo muy bien. Porque que fue por otro lado. Fue por otro lado, ¿entendés? Como. Pero ya está, o sea, fue por otro lado, pero ahora la Wii U, la verdad es que no soy la persona más idónea para hablar de. No le fue especialmente bien. Y tampoco hay una innovación, digamos. La rompió cuando sacó el mando, no lo tenía nadie, después Sony hizo lo mismo. El micrófono. Y ya, digamos, claro, sí, la bola esa que se prende. No, y lo que me decías de la Xbox, la anunciaron creo a $4.99 y Sony a 6 horas después dijo $3.99. Sí. Fue una estrategia, no sé. No, la verdad que igual me parece que mucha gente se compra la consola no por la diferencia de $100. Eso tiene juegos o los amigos saben jugar ese juego. Y muchas ahora están montadas sobre internet. De hecho, la Xbox creo que no. Creo que la gracia es que funciona en internet. Y si está desconectada o no, la PlayStation. Funciona. Yo conozco a mucha gente que le gusta más la Xbox por nada, por tipos de juego, viste, sí, como que le gustan los juegos más sencillos, no sé, me explicaban el otro día, pero yo la verdad no quiero jugar ninguno, sí, te juro, agarro uno y sí, voy, me compro una coca grande y... No sé si les pasa lo mismo, pero lo que me pasa a mí es que la capacidad trasladada a tiempo, ya hoy... Más con un hijo, no tenés tiempo, digamos. O sea, un pequeño detalle. Sí, o capaz que cuando en 10 años más. Capaz que en 10 años más se la compras, bueno, a él. En 5 la vas a comprar a él. PlayStation, sí, 5. Sí, yo calculo que sí. O la 4. Bueno, pero no sé qué será. Será realidad virtual, Maxi, no sé. Y pone, tal vez ya tiene. Lo que pasa es que no tiene gracia. Y vas a estar así como, no, yo no, esto es mucho para mí, sí, sí, viste. Y iba a decir, oh, no, mi viejo es un antiguo, un viejo decrépito, no sabe nada. A mí me encantaban los juegos de antes. ¿Dónde quedó? O sea, Mappy, todos esos juegos, Super Mario 2. Puedes comprarte tu arcade y llevártelo donde te vayas a mover. Sí, Paperboy. Los juegos acá. Sí, podés. Bueno, Estados Unidos. Yo creo que bajo, viste, el mame, lo instalo en mi máquina y ya me está. Muero. Ya está. Sí, es, ya está. Un... Último deseo. Ya está. Hay un montón de. Ah, esto no me acuerdo el link. Después se los voy a pasar. Que hay un site que lo que levanta son los videojuegos viejitos. Yo era chico de verdad, o sea que no me acuerdo bien. Pero que se jugaban en unas consolas de mano, que eran como unas sombras. Tiene un nombre que... ¡No! ¡Espectacular! Pará, pará. Yo jugaba, ¿cómo se llamaba el mío? Perdí yo. Estaba el tipo Don Dragon Castle, que era uno que... Sí, una pantalla de blanco y negro. Estaba el Donkey Kong. Que se movía, ah, bueno, se movía. Sí, yo tuve varios de esos. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre genérico. De esta sala. No, yo me... Bueno, hay un site que ahora no me acuerdo el nombre. Si alguien escucha. Estaba el famoso uno que era tipo de cowboys que disparaba. Ese. Bueno, hay un site que tiene todo eso. Lo voy a buscar. Hay uno, bueno, después, antes de eso, que estaban los Pocketers. ¿Te acordás de los Pocketers? Sí, pero eso ya es década del 80, full. Un poquito antes también, sí, sí. No, bueno, estaba bueno, sí, me acuerdo. Bueno. Que era meter la bolita en el agujerito. Yo encontré 5 Pocketers el otro día en mi casa. Eran de mi hermano, no eran míos. Pero eso guardalo, ¿eh? Porque... No, pero en Mercado Libre se vende bastante, ¿eh? Yo sí, creo sí, que sí, hay sí, como sí, un mercado de. Sobre todo con lo ochentoso que tuvo un revival. Yo quiero buscar el. Ay, no me acuerdo el nombre de este. Bueno, después se los paso. Está buenísimo. Sí, sí, te entiendo. Yo, sí, esos jueguitos también me encantaban. Tengo 2 de esos en casa. A ver, o viste, le tenés que poner la pila de reloj. Sí, que ya vas a ver. Al tipo y te dicen, no, flaco, comprate una Play. Sí, acá está Pick a Pick. Sitio dedicado a gamers nostálgicos. Búsquenlo, los que están escuchando, es lo más. Dice, el portal replica las consolas portátiles de los 80 y permite jugar a títulos clásicos como el Parachute, Donkey Kong y Zelda, entre otros. Es este juego. Claro, no, exacto, sí, muy sí, bueno, sí, muy bueno. Pick a Pick. El site es... pica-medio-pic.com. ¿Tenía un nombre específico? Lo tiene un nombre, sí. No me acuerdo. Yo no lo recuerdo. Lo recomiendo 1000 porque lo jugué y quise olvidarme la dirección. Lo logré porque me la había olvidado. De mi parte, eso es todo porque ya estamos. Estamos en sí, tiempo cumplido, digamos. Hoy le sumamos algunos minutos porque teníamos invitado. No sé si quieres agregar algo. No, yo creo que estamos bien. Estamos bien. Bueno, cuando vuelva a Argentina, los vengo a visitar de nuevo. Muy bien, sí, muy bien. Éxitos en tu recorrido mundial. Sí. Y en lo sí, que vayas a hacer. Lo dejamos ahí. Cuando ¿Tenemos? Sea un Larry Page. Sí, sí, sí. Mándanos un avión. Claro, y nos vamos a pasar un fin de semana. A mí me gusta. Brooklyn está bueno. Espera que. No, bueno, si yo cuando esté en Nueva York se quieren dar una vuelta, invitados. Sí, yo creo que. Vamos con nuestro estudio móvil. Dale, sí, nuestro estudio móvil. Acá, mirá, sí, acá entra, acá entra. Siempre hay algo que cubrir en Nueva York. O sea. Pero tenemos que conseguir, es difícil, es difícil. Antes de terminar, la producción me dice que recuerden las líneas de. ¿Cómo se llama? Las líneas de comunicación. De contacto. Sí. Digitales en todos lados. Arroba Twitter, digitales. Mixler, digitales Facebook, con Y. Ya a esta altura, los que nos están escuchando lo tienen que saber porque entraron a SoundCloud por algún lado. Deberían saberlo. Eso es todo. La semana que viene vemos más. Estuvo buenísimo porque se escuchó, parece. Había bueno, mucha bien, gente del otro lado. Un logro para nosotros. Nos escucharon de Argentina, de distintas ciudades de Argentina, de Estados Unidos, de Londres. No sé, que recordemos que Londres, 2 de la mañana. Sí. Gracias, Nacho. Gracias a todos los que están del otro lado. Por mí es todo. Saludos al público. Chao, muchachos. Chao. Voy cerrando. Adiós.